campesina y también en la información que tiene. Un año se dice fácil. Un año se dice fácil. Nosotros llevamos ya casi 2 años y medio al aire, con el temor siempre, como todas las radios comunitarias, a ser cerradas por el gobierno represor, y también ante esa nueva ley que acaban de estar aprobando, y donde ya nos toman como delincuentes los comunicadores comunitarios. Esa lucha que hacen todos los pueblos y también los comunicadores en radio es algo que nos llena de alegría, porque algo que decimos en la red de radios comunitarias indígenas del Istmo es que estamos liberando la palabra. Y eso es algo importantísimo. La gente ha estado sintonizando las radios comunitarias como un medio alternativo, un medio donde de alguna forma su voz es escuchada, y también escuchan aquello que en aquellas radios comerciales no logran escuchar. Y eso es lo más importante que hay dentro de las radios comunitarias. Esa información que la gente sabe, pero que los medios comerciales lo manipulan, lo tergiversan, y bueno, y más que nada nos manipulan, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, Radio Plantón es una opción hoy por hoy. Siento que es un medio, no únicamente magisterial, siento que es un medio de las organizaciones sociales en lucha ante un sistema neoliberal que nos está oprimiendo. Y bueno, ¿qué más que puedo decir, Omar, ante este pues año que llevan ya, que muchas experiencias, algunas que hemos ya recorrido nosotros? Ahorita escuchaba el control remoto, algo bastante interesante que tiene mucho que hacerse en las radios comunitarias y que están haciéndose. Creo que sentimos que los que estamos al frente y el que estamos quizás detrás del micrófono, que no nos ven, pero bueno, somos personas que no tenemos una profesión en la comunicación, pero tenemos toda la conciencia social, conciencia de clase, y que creemos que de esta manera podemos decir aquello que siempre nos han negado: el poder existir como comunidades, como cultura, como personas. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan. Bueno, devuelvo los micrófonos a Omar, y gracias también y felicidades a todos los que han seguido esa trayectoria de Radio Plantón. Es una trayectoria importantísima, y ya es una radio, una de las más grandes del estado, yo así lo veo, pero que sin embargo hay muchas radios en Oaxaca. Bienvenidos pues este año, y que la pasen de lo mejor, y que no sea el único, que sean más años. Cuando salimos al aire hace un año, precisamente un 23 de mayo, la verdad es que era incierto un poco, ¿no?, el futuro de Radio Plantón. Muchas veces se pensó en la coyuntura nada más del paro magisterial del año pasado. Sin embargo, bueno, la propuesta de las bases del magisterio venía desde hace tiempo en los diferentes eventos, preplenos, precongresos, congresos democráticos, donde las bases ya habían reflexionado, habían tomado la decisión de tener un medio de comunicación que les permitiera estar circulando la información de manera oportuna, ya que, como bien mencionas, también ante los medios de comunicación tradicionales, ya sea la prensa escrita oficiosa y las radios también, bueno, que también valdría la pena hacer algún comentario después de lo que es los monopolios de comunicación aquí en Oaxaca a través de la radio. Pero bueno, el magisterio decidió tener un espacio de comunicación a partir de esta tecnología que es del siglo antepasado, una tecnología fácil de manipular, pero que también requiere de mucho sacrificio en ciertos momentos. Y bueno, pues como te decimos, Leo, Leonel, aquí nosotros pues también aprendimos de ustedes. De hecho, en una carta que en los primeros días de transmisión circuló en internet y en diferentes espacios, Radio Plantón le agradecía a, entre otras radios, a Radio Guave, a Estéreo Comunal, y bueno, ahorita se me van los nombres de algunas otras a las que se les agradecía en esa carta, pues la enseñanza para nosotros, porque este es un esfuerzo que se ha retroalimentado y que nació también de la experiencia de otras radios comunitarias como la de ustedes allá en la región de los Guaves, allá en el Istmo de Tehuantepec, donde bueno, también tenemos conocimiento de que en esta red de comunicadores y de radios comunitarias del Istmo, que bien vale la pena que nos comentes un poco de este esfuerzo de organización, porque también estamos en otro esfuerzo, el FOCA, el Foro Oaxaqueño de Comunicación Alternativa, pero ¿Cuándo es que sienten ustedes la necesidad de juntarse como radios del Istmo, radios comunitarias, y a partir de ahí dar la resistencia? Ah, bueno, sí es muy interesante decir que Radio UABE después, bueno, primero hay que hacer un poco de historia, ¿no? En el Istmo, allá en Juchitán, por ejemplo, hace algunos años, con el movimiento de la COSEI, se abre la primera radio comunitaria y se viene la primera represión ante esa emisora, y bueno, entra el ejército y la destruye. Y bueno, a partir de ahí hay un lapso bastante grande sobre comunicación alternativa, comunicación comunitaria. Y bueno, en relación a los diversos foros que hemos asistido a nivel nacional e internacional, en Honduras, El Salvador, también allá en Nicaragua, en Guatemala, pudimos observar algo muy interesante: el proceso que están llevando las comunidades indígenas por poder liberar la palabra, por poder decir su palabra, por poder decir su verdad, por poder decir su realidad. Entonces observábamos ese proceso y decíamos, bueno, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no hemos podido en este estado opresor? Y bueno, entonces empezamos a hacer los enlaces y las conexiones con diversas organizaciones sociales, y empieza la experiencia de Radio UABE a través de asambleas comunitarias, con las autoridades, con los pobladores, y bueno, y nace Radio UABE en su primera emisión. Y bueno, creo que fue una experiencia magnífica. La gente, bueno, primero quiero decir que nace Radio UABE para el municipio de San Francisco del Mar, Oaxaca, pero las ondas hercianas no las detienes. Las ondas hercianas llegan a cualquiera, ¿no? Y esto nace y se empieza como reguero de pólvora, ¿no? Por las comunidades hay una emisora rebelde, una emisora pues que está en contra del gobierno, y bueno, nada de eso, ¿no? Porque no somos subversivos. Y empieza también la represión de los medios tradicionales, ¿no? Que decían, hay una emisora que está molestando a las gentes allá, como que si la gente le estuviéramos con una pistola diciendo, pues tienes que estar frecuenciando el 94.1. De ninguna manera. La gente aceptó la radio, traspasó límites territoriales, y bueno, abarcamos alrededor de 35 comunidades en la zona oriente del Istmo, y empieza también esa lucha, ¿no? Esa lucha que nos dicen es una radio ilegal, es una radio clandestina, es una radio pirata. Y bueno, queremos decir que ninguna de esas cosas es ilegal, sí, dentro de un sistema que no incluye a los pueblos. Pero legítima. Es legítima para la gente, eso es lo más importante. Y bueno, clandestina no, porque tiene un domicilio, tiene un teléfono, tiene todo, ¿no? Tiene los comunicadores dan sus nombres. Y bueno, también pirata, pues no estamos robando nada. No estamos robando nada de ninguna manera. Y bueno, y no, además no lucramos. No lucramos con las radios, hacemos lo que necesitamos para sobrevivir. Y a raíz de esto, otras comunidades ven esta experiencia y empiezan a abrir otras radios. Y nos involucramos en este proceso, damos acompañamiento, equipos de capacitación, con lo poco que conocemos. Y empiezan a nacer las nuevas radios, Radio Ayuc en San Juan Guichicobi, nace Radio Icot en San Mateo del Mar, nace Radio Cultura Arte en Juchitán, que ahorita ya dejó de emitir, y después nace ahora Radio Totopo en Juchitán, que también estamos en ese proceso. Y bueno, a raíz de eso decimos, bueno, no somos proyectos aislados, somos radios hermanas, de comunidades hermanas, así que empezamos a conocernos y empezar a las reuniones para poder decir, bueno, aquí estamos, y poder hacer un frente común y poder también darnos información de lo que pasa a nivel nacional, internacional y local, y también las campañas de información, que eso es lo más importante. Esas informaciones que no las encontramos en las radios tradicionales, en las radios comerciales, porque pues no les conviene, ¿no? Por ejemplo, de los plaguicidas. En las comunidades donde se usan los plaguicidas, donde está afectando a la salud de las gentes, pues en las radios comerciales no pasan esa alerta, ¿no? Esa prevención, y en los medios comunitarios está pasando, y la gente empieza a tomar conciencia de que debe de cuidar su salud y todo esto, y las señoras también con los medios reproductivos, las campañas de cáncer, por ejemplo, y empieza a tomar conciencia la gente, y eso es maravilloso, porque cuando vamos a las comunidades a reuniones y llegan los de salud, dicen, ya lo escuchamos en la radio comunitaria. Y eso es interesante. La gente se abre, escucha, llama por teléfono. Y ahora hay un nuevo proceso, Omar. Es la de colocar la radio en el internet. Es un nuevo proceso porque consideramos que las comunidades indígenas tienen un alto grado de migrantes, de personas que están en el extranjero, y entonces va para allá entonces esa versión de radio en internet para poder acercar a la gente que está en esos lugares, trabajadores que no están por gusto, están por un sistema pues injusto, que no les proporciona empleo, que tiene más prioridad de los ricos que los pobres y tienen que irse a buscar a otro lugar. Y bueno, hacemos acercamiento, y algo que ha servido mucho es nuestro teléfono, por ejemplo, ¿no? Que la gente de allá llama para saber cómo está su familia, para decir que están bien, más cuando pasó lo de la marcha, de todo lo que pasaba en los medios de comunicación de Televisa y TV Azteca, y bueno, toda esa como psicosis del miedo. Y bueno, llamaba a la gente, decía, estamos bien, estamos tranquilos, está bien. Y bueno, y eso fue una ayuda importante de la radio. También alguna experiencia importante que llevamos fue la de el huracán Stan. Por ejemplo, la radio fue importantísima porque cubríamos el asunto, la gente sabía que estaba pasando, las comunidades se comunicaban a la radio y la radio retransmitía de cómo estaban pasando las comunidades inundadas, las familias sin alimentos, y bueno, todo esto, y las autoridades empezaron a hacer caso a esas comunidades, y bueno, y eso es algo, pues para mí, magnífico. Entonces las radios hoy por hoy, radios comunitarias, que van a ser vistas a través de esta ley, nueva ley, la ley Televisa, que así se llama, o le llamamos nosotros, pues de alguna forma pues van a ser asediadas, hostigadas, pero van a estar siempre y cuando haya comunidades que quieran pues seguir escuchando una frecuencia alternativa. Bueno, pues vamos a pedirle a nuestro amigo Leonel que nos acompañe en esta parte ya recta final de esta transmisión de 24 horas que empezó el día de hoy a las 0 horas y que ya está a punto de fenecer, de terminar, cuando son las 11 de la noche con 47 minutos, 23 horas con 47 minutos en el horario de la rebeldía, en el horario solar, en el horario astronómico. Bueno, le hemos puesto adjetivos calificativos, pero allá en el pueblo dicen que es el horario del sol. Así que, bueno, pues son las 11 de la noche con 47 minutos, 12 de la noche 47 minutos para aquellos que viven, comen, sueñan, aman desde los conceptos neoliberales. Para ustedes, bueno, 12 de la noche con 48 minutos. Vamos a unos promocionales de la estación y regresamos aquí al 92.1 de FM Radio Plantón, la voz del Magisterio Democrático y la sociedad civil. 23 de mayo del 2006. Un año, 12 meses, 52 semanas, 365 días. Y seguimos poniendo ideas a tu conciencia. Piérdete en las ondas hercianas y celebra con nosotros un año de transmisiones. Tendremos música en vivo, presentación de libros, conferencias, programas especiales y mucho más. Sintonízanos el 23 de mayo desde las 0 horas. En el 92.1 de FM, Radio Plantón, poniendo ideas a tu conciencia. Niños, la próxima semana no va a haber clases. ¿Y por qué, maestra? Ay, Anita, ¿no ves que el pizarrón ya se está cayendo? ¿Que la única agua que tenemos es la que cae de las goteras? Ni siquiera hay luz, ni materiales escolares. Ustedes, niños, ni siquiera un pan se llevan a la boca antes de venir a clases. Nos vamos al paro por una mejor educación para los niños y niñas de Oaxaca. Nosotros tampoco queremos clases, pero clases sociales. Maestro campesino, maestro proletario, que llevas en el alma coraje libertario. Enséñame las letras con el abecedario y enséñame el camino del revolucionario. Continuamos con la programación aquí en el 92.1 de FM Radio Plantón. En el 92.1 de FM Radio Plantón. Un fantasma recorre las ondas hercianas. El fantasma de Radio Plantón. Radio Plantón. XEI Centro, transmitiendo desde el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca. Una radio para transformar al mundo. Para transformar al mundo. 92.1 de frecuencia modulada. Radio Plantón. Radio Plantón. Poniendo ideas a tu conciencia. Un fantasma recorre las ondas hercianas. Mamá, mamá, ¿por qué están tumbando los arbolitos y están destruyendo acá? Pues porque están modernizando Oaxaca. Y además esos árboles estaban muy viejos y se veían feos. Ah, pero a mí me gusta como estaba. Porque el gobierno del estado está destruyendo y privatizando nuestra ciudad. El Zócalo, el Llano, la Plaza de la Danza, el Cerro del Fortín, el barrio de Jalatlaco, la instalación de parquímetros. Las máquinas arrollan nuestra historia, nuestro patrimonio. Mientras nuestro pueblo vive en la pobreza, sin agua potable, sin electricidad, sin escuelas, sin hospitales, millones de pesos se desperdician en obras inútiles y otro tanto va a parar a manos del gobierno y a la campaña del PRI. ¡Defendamos lo que es nuestro! Está destruyendo mi cantón, esa terminal de la ADO. Está destruyendo mi cantón, esa terminal de la ADO. Quiero que se largue muy lejos, a la chingada de aquí. Radio Platón, poniendo ideas a tu conciencia. Y entonces el señor dijo: ¡Ahora sí te cargó la ch... No es un cuento, es la realidad. Oaxaca ocupa el primer lugar nacional en violencia sexual y psicológica contra las mujeres. 23 mujeres asesinadas en los últimos 9 meses. Esto tiene que cambiar. La sociedad debe denunciar y las autoridades actuar. Marcha contra la violencia hacia las mujeres. La cita es este 25 de mayo a las 5 de la tarde. Paseo Juárez el Llano. Invitan organizaciones del colectivo Huayaca. Niños, a ver, pongan atención, vamos a pasar lista. Leonardo Díaz. Presente. Carlos Fernández. Presente. Pedro García. Presente. Montserrat Montalvo. Presente. Juan Pérez. ¡En pie de lucha! Maestro campesino, maestro proletario, que llevas en el alma coraje libertario. Enséñame las letras con el abecedario y enséñame el camino del revolucionario. La radio salió a la calle y se quedó en plantón. Radio Plantón, transmitiendo desde el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca. Radio Plantón, construyendo espacios de expresión. Balas ni represiones, demuestras valentía en todas tus acciones. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo exclama de lucha libertad. El 19 de octubre del año 2001, Digna Ochoa y Plácido, defensora de derechos humanos, fue asesinada. Radio Plantón, en el 92.1 de FM. Radio Plantón. Trabajador, ¿ya discutiste el nuevo proyecto de nación que el país necesita? Vamos. Radio Plantón, por un proyecto de nación alternativo al neoliberalismo, con igualdad, justicia y democracia. Entiendan, hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Les agradecemos infinitamente el que nos sintonicen en el 92.1 de frecuencia modulada en Radio Plantón. La voz de la tribu. Pero eso no fue como complemento invento la comida a bordo. no hay justicia, pues. Fue abusada por un tío, pero ella nunca se lo comentó a la mamá. La mamá se enteró como 20 años después. Aún en las clases sociales más altas de aquí de Oaxaca he visto violencia intrafamiliar. Sufre violencia psicológica y verbal por parte de su padre. Oaxaca no ha podido resolver todavía con educación esa cultura que debe hacer llegar de respeto hacia la mujer. Y si no cumplimos con todo lo que nos dicen, pues nos quitan el apoyo. No se hace justicia, porque todo queda en olvido. No, de hecho no, porque ella lo ha demandado como 2 veces y nunca ha llegado ni un citatorio. Sufre la mujer, pero también sufren los hijos. La mujer toma como parte de su vida cotidiana el que sea golpeada. Tenemos la culpa nosotras mismas, que lo callamos. No se ha hecho justicia. Pues que no es justo. Hay muchas mujeres que sufren violencia, pero que no, eso no es justo para nosotras que somos mujeres. La violencia empieza desde el noviazgo. Llegaba y quería golpearle a mi mamá. El gobierno es el que está encargado de resolver todo eso, de darle un seguimiento y una solución. Se hace una justicia a medias. No es un cuento, es la realidad. Marcha contra la violencia hacia las mujeres. Asiste este 25 de mayo a las 5 de la tarde. Salimos del Paseo Juárez el Llano. Invitan organizaciones del colectivo Guayaca. Tu voz es nuestra voz. Llámanos 51 6 97 76. Radio Plantón. Tu voz es nuestra voz. Tu voz es nuestra voz. Pues ya es cuestión de minutos para terminar esta transmisión de 24 horas que inició precisamente el día de hoy a las 0 horas. Y bueno, ya cuando son las 11 de la noche con 57 minutos, ya a punto de terminar esta transmisión, estas 24 horas de transmisión, que también, bueno, queremos mencionar que se transmitió en algunos momentos desde el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, y también fue un simbolismo, fue haber tomado esta plaza pública y hacer la radio desde allá. La radio salió a la calle y se quedó en plantón. Y bueno, para cerrar esta transmisión, el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Lionel de Radio Guave, que bueno, nos ha hecho algunos comentarios, ha felicitado a la radio, pero también nos ha remarcado la importancia para las comunidades indígenas de contar con medios de comunicación propios, donde esté de alguna u otra manera representada la visión, la forma de ver y entender el mundo de los pueblos originarios de este país a través de la radio. Y bueno, pues aquí desde el 92.1 de FM nosotros nos hermanamos con las radios comunitarias, radios alternativas, radios libres que trabajan en el estado de Oaxaca con otra visión de hacer medios y bueno, con la intención de prestar un servicio a la comunidad, más de lo irrelevante que resulta ser si somos legales o ilegales. Eso no sería la discusión sería el servicio que prestan los medios de comunicación a la sociedad, a la comunidad. Bueno, con esta participación de nuestro amigo Lionel, terminaríamos nosotros las transmisiones desde el cabina central, los micrófonos acá en cabina central de Radio Plantón, en el edificio de la sección 22 que usted ya conoce. Bueno, pues Lionel, muchas gracias y en buena hora que nos visitaste. Esperemos que nos sigas visitando en este lapso del plantón magisterial y que podamos seguir caminando juntos en este esfuerzo que es por la libertad de expresión, la libertad de antena. Bueno, nomás para ya despedirnos y decirle buenas noches, pero también un saludo fraterno a todos los compañeros maestros y también los que nos sintonizan, taxistas y todos los que nos están trasnochando. Pues un saludo fraterno desde el Istmo, de la Red de Radios Comunitarias Indígenas del Istmo, y bueno, Radio Totopo, 102.5, Radio Icots, allá en San Mateo del Mar, Radio Guave, San Francisco del Mar, 94.1, Radio Ayuc, allá en San Juan Guichicovi, Radio San José del Paraíso, en San José del Paraíso, y bueno, una próxima radio que estará abierto allá en Chicambá. Bueno, pues saludos a todos ellos y este saludo fraterno para Radio Plantón, que está cumpliendo un año más. O un año, primer año, ¿no? Y ojalá sea más años como tiene ya Radio Guave y siempre a la expectativa nada más de la represión. Hasta pronto. Bye. Culminamos con la programación. Escúchanos mañana por la misma frecuencia en el 92.1 de FM. Gracias por habernos sintonizado. Lo esperamos el día de mañana. Buenas noches. Radio Plantón, en el 92.1 de FM. Venceremos, venceremos.